Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la... Bienvenides al programa de radio de Les Niñas de la Gusantina, A tapar la calle. Espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niños y adultos afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle. El alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín, solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele para jugar, estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se note, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bueno, bienvenidos a todos. Por aquí estamos, el grupo de peques de la Gusantina, y nos vamos a ir presentando. Por aquí tenemos a... Ángel, con 7 años. Muchas gracias, Ángel. Por aquí a... Elizabeth, y tengo 5 años. Y además está... Me llamo Nur y tengo 7 años. También nos acompañan por allí... Laura, la chica de prácticas de Gusantina. Y Erika, la otra chica de prácticas que tiene ahora mismo la Gusantina. También tenemos por allá, así un poquito más lejos, a... Mateo, aquí escondido. Muchas gracias, Mateo. Mateo, ¿por qué te escondes? Porque alguien tiene que manejar esta nave espacial que hay por aquí dentro. ¿Por qué hay ese botón, ese rojo? Mira, desde aquí tengo poderes. Puedo, si quiero, mira, puedo hacer que suba la música. Él tiene el poder. Y luego hago que baje otra vez, ¿has visto? No, porque, Mateo, es que estás haciendo tonto porque estás tocando en el atonador. Eres un tramposo. Efectivamente, tengo aquí la mesa de mezclas, que es con la que se manejan las voces. Y mira, ya verás, y ahora si quieres, Nor, mira, intenta hablar. Marcos, ¿estás seguro de las cosas, verdad? ¿Lo ves? Ahora no se te oye. Ah, y a ver, habla ahora. Marcos. Vale, y yo no me he presentado, Marcos. Yo soy Cata, también educa de peques. Y ahora podemos empezar a hablar de esas cositas que habíamos dicho. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo. Vale, Nor. ¿Qué nos ibas a contar? A ver, cuéntanos. Le voy a contar una historia de miedo que es de Chucky. ¿Nos vas a contar una qué? Una historia de miedo. Vale, venga, pues cuéntanosla. Pero tiene que ser rapidita porque acuérdate que hay más gente que quiere hablar. Dale. Vale. Un día pasó... El señor Bastiano, que tenía un cuchillo y mataba a la gente que era buena y robó todo el dinero de la gente. ¿Pero quién hizo eso? Es una película. Ah, es una película, no, es de verdad, vale. Es de cine. ¿Ah? Y toda la gente estaba viendo esa película y sus hijos tenían mucho miedo y se fueron al baño a vomitar. ¿En serio? Y Corobin Corobado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, Nor. Oye, ¿y a ti te da miedo o no? ¿Te da miedo esa película? Sí. A mí no. A mí un poquito sí, pero un montón no. Bueno... Y tengo un dibujo por aquí. Ya, pero es que no lo pueden ver. No lo puedes explicar si quieres, el dibujo. Pero es que la gente no lo puede ver. Mira, aquí hay unos señores por aquí, de dibujos, de cosas y después aquí hay un cuento que lo vamos a contar después del señor. Vale, muchas gracias, Nor. Ángel, tú creo que nos ibas a cantar algo, ¿verdad? ¿Qué nos, era una, cantor, una canción para qué? ¿Para qué era la canción? Para relajarse. Era una canción para relajarse. ¿Y no la quieres cantar un poco? ¿No la tarareas? Sí, pero dura poquito. Venga, pues a ver, cántanosla un poquito que luego la escucharemos, pero así la cantas tú que te escuchamos tu preciosa voz. Venga, dale. Tigre pop, tigre pop. Ya está. Bueno, pues espectacular. Espectacular, muchas gracias. ¡Bravo! Ángel y Elizabeth, ¿tú qué nos querías contar? Yo os voy a hablar de una cosa que es de Gusantina y me gusta decirlo, que hoy he venido aquí y he sido la primera vez que vengo. Y ¿hoy ha sido la primera vez que vienes? ¿Segura? ¿Sí? ¿En serio, Elizabeth? ¿La primera vez que vienes a Gusantina? No, la primera vez que vengo a la radio. ¡Ah! Vale. Oye, Elizabeth, ¿eso es verdad? Y yo también he sido apuntada por Cata, que es mi señorita, también. Y me gusta que ella aprenda conmigo. Es que yo aprendo mucho contigo. Sí. Incluso es mi mejor profesora. Bueno, ahora quiero que hable otra gente. Muchas gracias, Elizabeth. Vale, queremos hablar algo, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho hoy en Gusantina? A ver, Nor, ¿qué hemos hecho? Hemos ido al pabellón y hemos hecho la actividad de Gavilán Gavilán. Vale, hemos jugado al Gavilán Gavilán. Sí. ¿Y has jugado tú algo más? Yo he jugado cuando era la hora de jugar, he jugado con Carlitos. ¿Has jugado con Carlos? He jugado con Carlitos. Vale. Oye, tú no me repitas, ¿eh? ¡Tranquilidad! No me repitas, ¿eh? Calma, vamos por turnos. ¡Ángel! Ángel, cuéntanos, háblanos de ti, amor. ¿Tú qué has hecho hoy? Yo hoy he estado jugando en el pabellón. Ajá. Y he jugado con Aliu. Uh-huh. Aliu, que es otro peque de la Gusan, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué habéis jugado? Hemos jugado al Gavilán Gavilán también. ¿Te gusta ese juego? Sí, es uno de mis favoritos. Normal, es un juego que mola un montón. Muy bien, Elizabeth. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de la Gusantina? Me gusta ir al pabellón y jugar con mis amigos. ¿Y a qué te gusta jugar? ¿Cuál es tu juego preferido cuando vas al pabellón? Me gusta jugar al pilla-pilla y arrastrarse y a caminar con los pies tumbados. ¿Y al Gavilán Gavilán? Vale, ¿y qué te gusta más? ¿Que te pillen o pillar? Que pillar. Y también me gusta que Erika me coja de los pies y yo estoy tumbada y luego me coja para cabeza para Erika abajo. Que está aquí con nosotras, ¿verdad, Erika? Sí. Vale. Es que nos lo pasamos muy bien. Genial. Oye, ¿os apetece que pongamos la primera canción que hemos elegido? La de Chili Pop. Esa que está allí, ¿verdad? Le pedimos a Mateo que no la ponga cuando pero él pueda. Pero la número 3. La número 3, Mateo. ¿Esa? ¿Esta de aquí es? Sí. Oye, ¿y por qué has elegido esta canción? Porque es muy representada, la he hecho yo por mucho cariño para toda la gente. Vale. Sí, es bastante corta. Vale, es bastante cortita, ¿vale? Van a ser 35 segundos de temazo. Vale. Oye, si le queremos cantar, podemos cantarla, ¿vale? Pipinopo. Oye, es este día. Vale. Pues estamos preparadas. ¡Lista ya! Pero yo canto otra. Sí. espectacular. ¿Queréis que lo volvamos a poner? No. No, porque es muy corto. Como ha dicho Ángela, ha sido una canción muy relajante. No. Es aburrida, por cierto, porque yo ya me estoy aburriendo. Bueno, pues venga, pues cuéntanos algo que sea divertido, Nor. Venga, cuéntanos algo divertido. La historia del dibujo. ¿La historia de qué dibujo? De este dibujo, que lo tengo con invernal. Bueno, cuéntanos la historia. Dale. Un día apareció un señor que se le ha crecido unas orejas como una hormiga y también el señor se cagó por qué la gracia, calle. Nor. Se cagó por la calle. Ah, pues muchas gracias, Nor, por la historia. Vale. Ángel, ¿qué nos quieres contar? Oye, es que me han dicho por ahí que, ¿os acordáis que antes en la gusantina fuimos gusanas, después crisálidas? ¿Ahora qué ha pasado, Ángel? ¡Mariposas! ¿No lo quieres contar? Somos mariposas. Después de que hubiese nacido ya las mariposas, ajá. Si ya son muy viejas y se pueden morir, eso es una decepción para el planeta. Vale, oye, ¿y qué es lo que hace Mateo, la mariposa de la gusantina? Elizabeth, ¿tú sabes Mateo, qué es lo que hace la mariposa de la gusantina? Pues está vigilando que todo el mundo esté bien y que recojan cada cosa en su lugar y también que hagan las cosas bien y tiren los papeles a la basura, que no lo hacen tanto ahora aquí. Vale, y también hay que hacer caso a los profesores y si dicen recoger, y si estamos en la actividad, hay que estar en la actividad y tiene solo que hablar la mariposa y después tiene que pasarla y después hay que hacer la actividad, pero el que no quiera pues ya no puede hacer la actividad, es estar ahí viendo un libro. Vale, o sea, como la mariposa cuando hacemos la asamblea es la que empieza a hablar, ¿verdad? Y después se la pasa a otras personas. Y dice que como hemos recogido mal o regular o bien. Muchas gracias. ¿Tú qué querías decir, Ángel? Nor. ¿Qué querías decir? Que le quería decir a Nor cuál era su profesora favorita. Bueno, es que igual Nor no sé si le apetece contestar a eso. Entonces, sí, si quieres, sí. Podemos. Ah. Pues mi profesora mi profesor favorito es Marcos. Oh. ¿Y tú qué nos quieres contar? ¿Nos quieres hablar de ti, Ángel? Cuéntanos algo de lo que haces, de lo que hacemos. ¿Qué te apetece? Que la gusantina. Jugamos y nos divertimos, nos vamos a casa y vamos a ver la tele. ¿Eso haces cuando una vas cosa, a casa? Sí. Una cosa. Vale, cuéntanos. A ver, cuando estamos en un sitio, a donde estamos, no nos tenemos que ir en fila. Bien. ¿Eso cómo se llama? Cuando nos vamos de un sitio a otro, ¿cómo se llama lo que hacemos, Nor? La biblioteca o el pabellón o a la piscina. Vale, y cuando vamos a esos sitios, cuando vamos a esos sitios, ¿cómo se llama? Que es muy gracioso. ¿Cómo se llama lo que hacemos cuando vamos en parejas a la biblioteca o al pabellón? ¿Alguien lo sabe? Yo no. ¡Yo! ¿Cómo yo se sí. llama, Elizabeth? Espera, que es que Elizabeth no ha hablado. Elizabeth, venga, que tú has dicho que lo sabías. Dale, ¿cómo se llama? ¿El qué? Cuando vamos en parejas a la biblioteca, al pabellón, como hemos ido hoy, vamos en un... ¡Tren! En un tren. Tren de juguete, chu, chu, chu. En tren de parejas. Y tren de parejas, Elizabeth. Chuchu, se va el tren. También hemos ido a un sitio con un bus. Hemos ido un día en la Gusantina en bus. ¿Cuándo hemos ido en bus a la Gusantina? Un día. ¿Cuándo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo ha sido eso, no? ¿Empezó? Vale, oye, ¿y cuál es vuestra? Cuando vamos en este tren de parejas, vamos cantando, ¿verdad? Sí, oye, Nor, ¿cuál es tu canción favorita cuando vas en el tren de parejas? Este es para papá y para la demás gente. Mientras lo piensas, Ángel, ¿cuál es tu canción favorita? Ya lo sé. Ah, vale, venga, Nor. Amaule. Amaule, una canción preciosa. Mi canción favorita, ¿y la tuya, Ángel? La de Tirlipo que acaban de poner. Ah, ¿pero esa la cantamos en el tren? No, pero me gusta igual. Vale, ¿te gustaría que la cantáramos en el tren alguna vez? Vale, intentaremos aprendérnoslas, ¿vale, Mateo? Elizabeth. ¿A ti qué canción te gusta cuando vamos en el tren? A mí me gusta Maule y el tren de la Gusantina. Oh, es sensacional. Este es el tren de la Gusantina. Una cosa. Este es el tren de la Bosa. Este es el tren de la Gusantina. Es el tren de la ilusión. ¿Cómo hace? ¿Qué hace chiqui? Un aplauso por una favor. Cosa. Una cosa. Venga, Nor, cuéntanos una un cosa. Aplausito público. Muy bien. Aquí mientras. Vale, oye. ¿Os apetece poner la segunda canción que hemos elegido? ¡Sí! Vale. Salimos por la televisión. Me vais a tener que ayudar para saber cuál es. ¿Es esta de aquí? Que ¡sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Intentamos, por favor, tener cuidado con los micros. Gracias. Venga, pues vamos a prepararnos para escuchar la segunda canción. Que vais Marcos. A flipar con la canción que han elegido las peques. Dime, es Ángel. La... ¿El qué, cariño? ¿Qué me quieres decir? El morder el micrófono. Ah. No, hombre, Cookie. Venga, vamos allá con la canción. ¿Preparadas? ¡Listos! ¡Acción! ¡Yo! La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ya no sé es que tengo todavía no para se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Ya te fue. Porque no lo sé. Seguimos en A Tapar la Calle, el programa de les niñes de la Gusantina en Radio Topo 101.8. ¿Y alguien sabe qué hora es? Son las 8 menos 7 minutitos. Oye, una pregunta, ¿alguien sabe qué es el calderete? No. Sí. A ver, pero una cosa. ¿Qué es el calderete, Ángel? El agrobaroje. ¿El qué? Ah, vale. Pues el calderete Nord es el equipo de fútbol de la Gusantina. Y le vamos a contar a la gente que nos escucha que van a jugar este sábado a las 9 en el Tenerías contra el San Lázaro. ¿Vale? Van a jugar los infantiles. Así que desde aquí les deseamos mucha suerte. ¡Vamos, Calderete! ¡Vamos, Calderete! Cuéntanos, ¿qué querías decir, Nor? Es que falta una niña que le falta su canción. Hemos dicho que íbamos a elegir dos canciones y habéis votado las canciones que había. Siempre elegimos dos canciones. Falta. Después la podemos repetir. Pues es que nos queda poquito tiempo. Elizabeth, aún has cantado. Como nos queda un poquito, ¿os parece que vayamos mandando un mensaje especial para que lo podamos hacer con tranquilidad? Lo vamos a ¿vale? hacer. ¿Vale? Sí. Entonces, Elizabeth, ¿a quién le quieres mandar un mensaje especial? Se lo voy a mandar a mi hermanita Yonela. ¿Y qué le quieres decir? Le quiero decir que le echo mucho de menos y que estoy un poquito triste porque esté en el hospital, pero ya pronto se va a mejorar y entonces el otro día le animé mucho. Bueno, y a mi mamá un besito. Pues muchos besitos a la mamá y a la hermanita de Elizabeth, ¿vale? A ver. Luego irá a la Cosantina conmigo. De maravilla, amor. A ver, Nor, tú... ¿Le quieres enviar un mensaje especial a alguien? Sí. Yo quiero. ¿A quién? A Marta. ¿Quién es Marta? La de Gusantina. Es una educa de Gusantina, ¿verdad? Sí, una profesora. ¿Y qué le quieres decir a Marta? Marta, que la quiero mucho y también quiero más a Marcos. Muy bien, ¿no? Seguro que Marta se va a poner súper contenta. Otro besito para Marta. Ángel, ¿tú quieres mandarle un mensaje a alguien? Sí. ¿A quién? Le quiero mandar a mi hermanito y a mi familia. ¿Y qué les quieres decir? Os quiero decir a todos mi familia que os quiero mucho y que os amo. Muchas gracias, Ángel. Un besito para la familia de Ángel. Vale, y Laura, ¿tú le quieres mandar un mensaje a alguien? Sí, a mi madre. Hola, mamá. Muchas gracias, Laura. ¿Tú, Erika, le quieres mandar un mensaje a alguien? Quiero mandarles un saludo al grupo entero de los educadores de Gusantina y darles las gracias por la oportunidad que nos están dando. Muchas gracias. Erika, como podéis ver, está aprobada en este proceso público de prácticas. No, no. Aprobado. Mateo, ¿tú quieres mandarle un mensaje a alguien? Mateo, una cosa. Un momento, que ahora me toca a mí enviar un mensaje a mi mamá, que hace ya un tiempo que se hizo daño en la muñeca y se está recuperando y ya está casi recuperada del todo y le mando un besito muy grande. Vale, y yo también, no, también le quiero mandar un mensaje a alguien, porfa. Le quiero mandar un mensaje súper especial a mi amigo Ricky, que es súper fan de este programa y ahora mismo nos está escuchando. Así que un besito para Ricky. ¿Qué nos querías decir, Nort? Que antes cuando Marcos estaba poniendo las letras ahí, he visto cuando hemos puesto la canción, la mía, he visto con puesta como Roblox. Bueno, yo como nos quedan todavía tres minutitos. Sí, tres minutitos, que nos hemos anticipado un poquito. A lo mejor podemos volver a poner el temazo de 36 segundos. Falta el temazo de Ángel, por favor. Y ya sí, y luego nos despedimos. A mí me parece una cosa. Falta la canción de una niña. ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa, Nor? Que no nos da tiempo a escuchar canciones enteras. O sea, tres canciones es mucho. Entonces por eso elegimos solo dos. Y las hemos elegido por votación entre todas. Por eso, ahora, como solo nos sobraban dos segunditos, vamos a poner esta que es muy corta, ¿vale? Venga, vamos allá con el temazo. Y lo podemos... Ángel, prepárate cafeína, para cantarlo, ¿vale? ¡Cafeína! ¿Preparadas? Elizabeth, ¿quieres cantarnos una canción? Que te he visto como con muchas ganas. La la la la la la la la la la la la la la. Pues, ¡olé! Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien quiere decir la última cosa? Yo, que le dé a la piñata, que le dé a la piñata. Elizabeth, que es que se ha venido arriba, le ha gustado mucho el programa de hoy, ¿verdad? Entonces... Nor, ¿qué querías decir? Marcos. ¿Cuál botón? ¿Ese botón para qué sirve el que tiene Marcos, ese rojo? Con ese botón salimos disparados hacia el espacio exterior. ¿Lo puedes apretar? ¿A la de tres? No, pero que yo tengo que ir a cenar a casa. Todavía no es el momento, Nor, pero ya llegará ese momento. Vale, Ángel, ¿nos quieres decir la última cosa? Sí. Okay. Que yo amo mucho a mi familia y que deseo cuando sea Navidad que le traigan muy buenos regalos a los tres. Muchas gracias, Ángela. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30 y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! ¡Hasta juego! ¡Adiós! Los juguetes son de niño, nena. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, necesito ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar.